Y es que yo no quiero. En mi trabajo somos varios y todos comemos viandas de la ruta del sabor, porque llegan bien, son abundantes y todos quedamos conformes. Además, realizan descuentos y compras más de tres. Por eso, hacé como yo. Ingresá a miciudad.uy para ver qué tienen cada día, ver su carta de noche o los shows que tienen los fines de semana. La ruta del sabor te espera en Juan H. Paiva y Avenida Wilson Ferreira Aldunate, en Barrio Ceibal. Y pedí por WhatsApp con envío a toda la ciudad al 099-147-024. La ruta del sabor, el camino seguro a disfrutar. Y sobre todo tú.